estar abrigado, me imagino, el hombre, ¿eh? Y ahora estamos, como les digo, en contacto telefónico con Ángel Basile. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo le va, compadre? Bueno, estamos en la sede de SUSEN, que es el Sindicato de Celadores. Estamos ahora en comunicación con el señor Sosa, que es el secretario general. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, se inicia una visibilización y una jornada de protesta en cuanto a los sueldos que están cobrando hoy los compañeros celadores. Sí, buenos días a la audiencia, y bueno, hoy arrancamos nosotros, el Sindicato de Celadores Mendoza, sabiendo la problemática de todo lo que se está aconteciendo. Estamos muy preocupados y bueno, y arrancamos. Los celadores estamos en pie de guerra. Empezamos con una marcha, mañana marchamos con la CGT, el viernes marchamos con la CGT, paro de 24 horas, huelga en los puestos de trabajo sin ingresar a los establecimientos. Y bueno, porque esto ya no va más. Acá pareciera que se siguen del movimiento obrero, de los trabajadores, y aquellos intelectuales que hablan del pupelerismo están equivocados. Cuando se junta el movimiento obrero, este es el fruto. ¿Por qué? Porque le han faltado el respeto y hasta la fecha nos siguen faltando el respeto. Entonces creo que la gente no da más, falta gente que no tiene trabajo. Hay un montón de cosas que nosotros vamos a plantear, incluso vamos a ver si nos movilizamos hasta la Casa de Gobierno y si alguna autoridad del gobierno nos escucha. Si no, el viernes seguiremos la lucha y entenderán que tarde o temprano lo van a tener que atender. Bueno, una situación difícil hoy, la de los trabajadores celadores y celadoras. ¿Cuánto es el... usted tiene, me imagino que tiene ideas del número, ¿cuánto es lo que cobra un celador cuando comienza a trabajar hoy? Inicial, 35.000 pesos. No supera los 35.000 pesos, sin carga familiar y sin título. Es una miseria, sabiendo que la canasta básica familiar nos supera los 100.000 pesos en este momento. Todos los días las cosas aumentan. Y bueno, y espero que el gobierno tenga sentido común y entienda, y que se deje de joder con los trabajadores y que no le falte más el respeto a los trabajadores, no solamente a los celadores, sino a todos los trabajadores de Mendoza, porque todavía se dan el lujo de irse un senador a Buenos Aires y decir que acá en Mendoza los trabajadores del Estado son los que menos ganan. Chocolate por la noticia. ¿Hace cuánto que estamos mal? Todas las gestiones anteriores, todos dicen que aguantemos, que sigamos, que esto, que aquello, y estamos cansados de chamullero y mentirosos. Y bueno, y una cosa más que sucede, que suele suceder mucho con este sector de trabajadores, que suelen ser, por ahí, tengo que usar esta palabra de decir carne de cañón, ¿no? Por parte de los directivos, por parte de otros sectores también. Sí, tenemos que aguantar muchas cosas porque el celador siempre se lo ha tenido como... se lo ha subestimado muchas veces, y generaciones que dicen haberlo representado con lealtad y valentía nunca lo hicieron. Caso puntual, el gremio de docentes. Y algunas autoridades del gobierno y algunas autoridades de la escuela toman autoridad, confunden autoridad con autoritarismo con los trabajadores celadores. Y entonces también muchas cosas que padece el sector, y que también se dejen de faltarle el respeto. El 80% son mujeres y aparentemente no tienen testimonio para poder ser líderes o dirigentes de un establecimiento educativo. Pero todo pasa por el celador, y siempre el culpable es el celador. Entonces, esto a partir de ahora más, o hace bastante tiempo, viene cambiando, y entenderán que los docentes peleen por los docentes y nosotros pelearemos por los celadores. Basta de aquellos que incluso hablan de los celadores y no tienen ni conocimiento de lo que es un celador en una escuela. De sereno, mantenimiento, manipulación de alimentos, y cuántas cosas más. Limpia, abre la escuela, el primero que entra, el último que se va, y un montón de cosas más que ustedes tienen conocimiento, todos los medios de comunicación, que hace años que nosotros venimos martillando, pero bueno, este es el fruto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Leandro, ahí estábamos escuchando la palabra del secretario general, el señor Sosa. Bueno, y ahora van a hacer una movilización hasta Casa de Gobierno que acompañaremos y tomaremos más testimonio. Bueno, realmente es preocupante la situación, ¿eh? Como explicaba el señor, ¿no? Desde hace mucho tiempo que vienen así. Sí, es mucho. Hay un montón de cosas. Es portero. Aparte de limpieza, jardinería, mantenimiento, pintores, plomeros, albañil, los cocineros, los celadores cocineros, bueno, y de todo. Y aparte la contención que se hacen, muchas veces muchos celadores, muchas celadoras, tienen más llegada con el alumno, con la alumna, porque están más ahí, por ejemplo, en la secundaria. Es un parte del personal estable, que no pasa así con los profesores. Claro. Entonces es otra situación que también por ahí no se contiene. Por ejemplo, a la hora de la jornada no se los llama a los celadores para opinar cuál es su parecer con respecto a la educación. Bueno, un montón de cosas que se subestima y que no se tiene en cuenta. Muy bien. Muchas gracias por esta salida. Estamos en contacto, compañero Ángel. Estamos en contacto. Yo voy a acompañar la marcha que inicia en la calle Catamarca y termina en Casa de Gobierno. Muy bien. Bueno, ahí cualquier cosita avísenos y salimos de nuevo. Meta, un abrazo, chao. Un abrazo, hasta luego. Hablamos con nuestro compañero, el corresponsal, Ángel Basile, que nos explicaba.